Y bueno, sin lugar a dudas, una de las nuevas creaciones que ha tenido este gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, fue la creación de la Secretaría de Cultura, una Secretaría de Cultura que fue dada a conocer en septiembre del año pasado por Enrique Peña Nieto en el marco de su tercer informe de gobierno y que, bueno, pasó a la Cámara de Diputados, posteriormente a la Cámara de Senadores también para su aprobación. Y precisamente esta conformación o esta creación de la Secretaría de Cultura fue aprobada el 15 de diciembre de 2015 y fue también ya publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre. Hubo algunas voces, solo algunas voces, de algunos senadores como Laida Sansores, quien señalaba que esta reforma, en caso de ser aprobada, como fue aprobada, estaría anulando la autonomía del INAH y del INBA y que, por supuesto, estaría afectando a los trabajadores. Finalmente, es aprobada la creación de esta Secretaría de Cultura 15 de diciembre, dos días después es publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ha traído bastantes consecuencias, entre ellas el recorte presupuestal, un recorte presupuestal de aproximadamente 20% y lo que ha conllevado al despido masivo de trabajadores del INAH, de este Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, tal es el caso particular de uno de los trabajadores de este instituto, quien laboraba o quien laboró durante 20 años en la Fonoteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, quien fue despedido, Arturo Camas. Según le explicaron, se debió al recorte presupuestal con el que la Secretaría de Cultura inicia este primer año de ejercicio, luego de que el área cultural fue separada administrativamente de la Secretaría de Educación Pública en diciembre pasado. En estos años, Arturo Camas trabajó, firmó contratos provisionales, los más largos de 6 meses, sin conseguir una plaza de base. Después de una demanda laboral y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se consiguió que en 2003 fuera afiliado al ISSSTE, pero nada más, sus contratos nunca incluyeron las prestaciones de ley, por eso el viernes 29 de enero salió de esta institución sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de liquidación, salió con las manos vacías después de haber dejado 20 años de su vida pues trabajando en este espacio, en esta fonoteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero no es el único caso, su caso se suma a la centena de casos de profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia que han sido despedidos o no les van a renovar o no les han renovado el contrato en los últimos 2 meses y a quienes les han argumentado que la Administración Federal dispone de menos recursos para 2016. De acuerdo con el secretario técnico del INAH, Diego Prieto, el recorte fue de 20%, es decir, 200 millones de pesos con respecto a 2015, por lo que el presupuesto para este año es de 3.720 millones de pesos. La disminución, dice, está afectando directamente al personal, aun cuando el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, advirtió que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores. Y precisamente hablando de los trabajadores, a los más de 1.500 empleados que han sido contratados de manera temporal para realizar investigación, restauración y tareas administrativas, les informaron que podrán continuar solo si firman un contrato con una nueva categoría salarial para cobrar con recibos de honorarios, comenta Leticia Ruano, integrante del Movimiento Nacional para la Basificación. Y precisamente hablando sobre este tema que vulnera los temas laborales, los derechos laborales de los trabajadores y que, bueno, está dando esta ola de despidos masivos a raíz de la creación de esta Secretaría de Cultura, pero también es importante señalar que la Secretaría de Cultura es un engranaje más en toda esta maquinaria de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores que ha venido cometiendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia durante todos estos años. Precisamente para hablar acerca de la situación que viven los trabajadores del INAH, Tenemos en la línea a Leticia Ruano, ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, laboró durante un tiempo en el instituto como ayudante de investigación en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y actualmente es integrante de la Comisión de Trabajo del Movimiento Nacional de Basificación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, movimiento que desde el 2008 está organizado para pugnar por mejores condiciones laborales para los trabajadores indocumentados. Tenemos en la línea a Leticia Ruano, a quien le agradecemos que nos haya recibido esta llamada. Leticia, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Verónica. Pues bueno, has escuchado parte del contexto que hemos pues dado a conocer acerca de esta ola masiva de despidos de trabajadores que, bueno, 20, 10, 15 años han trabajado para el instituto y que, bueno, de buenas a primeras los despiden. Se habla de un recorte presupuestal a raíz de la creación de la Secretaría de Cultura. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema? Efectivamente, el INAH pertenecía a la Secretaría de Educación Pública y en el mes de diciembre pasamos a ser lo que es la Secretaría de Cultura. Queda como Secretario de Cultura Rafael Tobari de Teresa, quien argumenta que no habrá despido de personal, sino que serán movidos tal vez de área. Y esto no ocurre. En el instituto, a partir del mes de diciembre, estuvieron despidiendo a muchísima gente. De diversos lados, tenemos gente del INCRIM, a quien les estuvieron avisando que ya no se presentaran a laborar, que ya no tendrían un contrato, gente que tenía 8 años. Apenas en el mes de enero hicieron una reunión y a una compañera que también pertenece al Movimiento Nacional de Basificación, que tiene 23 años laborando ahí, le avisaron que para marzo se va, entonces que vaya buscando otro trabajo. Y efectivamente, igual que el caso del compañero Arturo Camas, después de tener toda una vida laboral en el instituto, se va con las manos vacías, sin ninguna compensación. Simplemente el argumento es que hay un recorte y que se tiene que ir. A él le tocó y adiós. No nos argumentan más, aunque en una reunión que tuvimos el 26 de enero con Diego Prieto, en una asamblea de investigación, él decía que el recorte hacia salarios no era, que más bien era el techo presupuestal, que serían servicios, pero a nivel nacional está habiendo muchísima gente despedida de todas las áreas, tanto ayudantes de investigación, gente administrativa, investigado, los ayudantes de investigación, como ya comenté. Entonces sí, la verdad es que ahorita el panorama está siendo bastante feo, decíamos en algún momento que estábamos en alerta roja por la situación que se está dando de despido. La gente se queda en la incertidumbre, no sabe qué hacer. A otros compañeros capítulo 1000, que se le denomina proyecto, se despidieron que se dieran de alta como servicios profesionales independientes, que es el capítulo 3000, es decir, ya no tendrán una relación laboral con el instituto, sino que tendrán que darse delta en honorarios, en hacienda, y aparte les van a recortar el 20% de su salario. Una compañera del centro INA San Luis, que ganaba 5,000 pesos mensuales, le reducen su sueldo mensual a 3,800 pesos, cubriendo el mismo horario y con las mismas funciones. Leticia, bueno, sin lugar a dudas es un tema complejo, es un tema preocupante porque, bueno, la administración peñista, encabezada por Enrique Peña Nieto, pues bueno, ha generado una incertidumbre en el ámbito laboral, digo, más allá de la incertidumbre que pueda haber en otros ámbitos. Hay un movimiento que se le ha denominado el movimiento de indocumentados, sobre el cual ha escrito el abogado Arturo Alcalde, que tiene que ver con las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores del INAH y que, bueno, se suma justamente a este tema que tiene que ver con los despidos. ¿Cuál es la situación que viven los trabajadores del INAH? ¿Cómo es que trabajan? Sí, efectivamente, el licenciado Alcalde, él nos denominó indocumentados del INAH porque a los trabajadores de proyecto, que es la parte más sensible, no se les da, firmar un contrato posiblemente entre 1, 3, 5 meses y medio. El instituto te deja pasar un tiempo, aproximadamente 15 días, para volverte a renovar contrato. Hay compañeros que tienen 10, 15, 20 años firmando esta contratación para no generar ningún derecho de antigüedad. A veces no se te da ni siquiera la seguridad social, no tienes derecho a aguinaldo en algunos casos, en otros se te da la parte proporcional. Por eso es que se nos denomina indocumentados del INAH, porque además cuando le pides a la autoridad... Uy, tenemos ahí un problema con la comunicación. Ah, ¿sí me oye? Sí, ahí estamos nuevamente, Leticia. Ok, perfecto. Sí te comentaba que no contamos con seguridad social, no tenemos prestaciones, en algunos casos solamente parte proporcional del aguinaldo, y pues no hay ninguna estabilidad, nada que se pueda dar. Entonces, precisamente, surgió el Movimiento Nacional de Basificación en el 2008. ¿Y qué les dice el instituto ante esta exigencia? Leíamos el caso de Arturo Camas, 2003, después de una lucha, se le reconoce el derecho a la seguridad en salud, ¿no? Le otorgan el ISSSTE, que seguramente es el caso de muchos trabajadores. ¿Qué les dice el INAH ante esta violación sistemática de derechos laborales de ustedes? El INAH termina argumentando que somos trabajadores eventuales por el tipo de contratación que se tiene. Y esta es una contratación engañosa, porque precisamente te dan contratos cortos y por más de 20 años puedes estar trabajando en el instituto, y como no llegas a los 6 meses continuos, pues obviamente no perteneces y no puedes participar como trabajador de base, siendo que en realidad tus funciones son de trabajador de base, porque participas en todas las tareas sustantivas del instituto. ¿Cuál va a ser ante esta situación? Porque bueno, el panorama no va a mejorar, o al menos en el futuro próximo no se ve que mejore. Como tú señalabas, los trabajadores están en alerta roja. Tovar y de Teresa señalaba que con la creación de la Secretaría, como tú misma lo mencionabas hace un momento, no habría despidos, no se afectaría el derecho de los trabajadores. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para el Movimiento Nacional de Basificación? ¿Qué es lo que sigue para los trabajadores que están perdiendo sus empleos, para los que están a punto de perderlos? ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a emprender? Mira, nosotros como comisión estamos haciendo una evaluación, y el movimiento tiene unas demandas que ya están ingresadas desde el 2009 ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, demandando nuestra base. Ahorita, en este momento, estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores contratados del INAH que están pasando por este tipo de situación, para que se acerquen al Movimiento Nacional de Basificación, para que podamos apoyarlos y darles alguna salida en cuanto a lo que está ocurriendo. Porque obviamente, de repente en esta situación, pues no te sientes en la completa indefensión. Entonces, ya platicamos también con nuestro asesor legal y probablemente estaremos ingresando demandas de reinstalación, por así llamarlas, porque el instituto definitivamente dice que no somos sus trabajadores, siendo que en los hechos sí lo somos. Entonces nos vamos a ir en algunos casos por la vía jurídica, y creo que estamos, no sé, en algún momento buscar una reunión con autoridades para saber qué podemos hacer ante la inestabilidad y buscar alguna salida o mejoramiento para las condiciones laborales que tenemos los trabajadores contratados del instituto. Hasta el momento, ¿ustedes tienen datos duros del número de personas que han sido despedidas a raíz de este famoso recorte presupuestal del 20%? A cifras exactas, no, solamente hemos estado recibiendo información porque el movimiento tiene presencia a todo nivel nacional, de Chihuahua, Zacatecas, San Luis, Chiapas, Campeche, registros que nos van avisando los compañeros de que en el centro de INAH Chihuahua despidieron a 2 personas, en el ENCRIM otras tantas, en Campeche nos decían que eran 15 personas, en el área de obras hubo también 15 que recortaron en el mes de diciembre. Entonces, un recuento, ¿no?, porque lo han ido como haciendo discrecionalmente. En una semana unos, en otra semana otros, y lo van haciendo hasta por departamentos. Entonces, no tenemos un registro porque hay gente que sí se acerca a denunciarlo y gente que ya no lo hace, y gente que no lo quiere hacer por temor a alguna represalia que ahorita están sucediendo en el instituto. ¿Quiénes son los directamente responsables, o ustedes ven, señalan como los directamente responsables de estos despidos, de esta incertidumbre laboral en la cual colocan a los trabajadores del INAH? Pues yo creo que las autoridades del instituto, porque ellos son los que han violado los derechos laborales de los trabajadores al tenernos como contratados eventuales sin ninguna garantía laboral. Ellos han sido los responsables de no tener a su plantilla de manera legal y con las prestaciones como marca la ley. Leticia, para ir cerrando esta entrevista, es importante para mí hacerla, quizá puede sonar muy, quizás si tú quieres, muy tonta la pregunta, pero parecería ser que cuando hablamos de este tema en específico de la Secretaría de Cultura, se reduce solamente al ámbito cultural. ¿Por qué tendría que interesarle a las personas lo que está pasando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Por qué tendría que interesarle a la sociedad mexicana y al resto de los trabajadores lo que les está pasando en este momento a ustedes? Mira, yo creo que ahorita el instituto es como el parteaguas de lo que estaría viniendo. El instituto en este momento es el que está teniendo a los despedidos, pero en Bellas Artes también se estuvo dando en el mes de enero a las compañía de danza, que también les pedían que se dieran de alta como servicios profesionales independientes, por lo que estuvimos viendo. Entonces yo creo que esto va hacia el sector cultura. Obviamente la creación de la Secretaría de Cultura se dio, pero no salió una partida presupuestal hacia la Secretaría de Cultura, entonces no hay un presupuesto para una secretaría, y obviamente pues los sueldos suben, el sueldo de Toalla Teresa sube a ser secretario de Cultura. Entonces es un impacto que directamente va hacia todo lo que es el sector cultura, INA, INBA, CENAR, bibliotecas, todo lo que es esta área, y es directamente donde viene a afectar al patrimonio de los mexicanos, así a nivel nacional, las zonas arqueológicas, lo que vienen siendo los monumentos históricos, los artísticos, todo este tipo de cultura que debería de ser más accesible a la población, yo creo que pasa una tendencia privatizadora. Bueno, sin lugar a dudas, una situación difícil, compleja, la que están viviendo en este momento ustedes como trabajadores a raíz de toda esta situación paupérrima en la cual laboran, la incertidumbre en la cual se encuentran en estos momentos de conservar o no el empleo, y bueno, si lo conservan bajo estas condiciones nimias de salarios realmente ridículos, ¿no? Es importante también señalar que se hablaba que esta secretaría traería, pues bueno, serias consecuencias para usted, los trabajadores del INA, del INBA, de todas estas instituciones que tú señalaste, pero los despidos y el trato y violatorio de los derechos laborales, pues se ha venido dando de manera sistemática antes de la creación de la Secretaría de Cultura. Sí, exactamente, este tipo de violaciones a las garantías laborales se han venido dando desde muchísimo antes. Entonces sí queremos nosotros como movimiento en algún momento tener reunión con las autoridades para ver si es posible mejorarlas, ¿no? Que ya la gente no se encuentre en esta incertidumbre de que en 3 meses se me termina mi contrato y no sé si me lo van a renovar. Actualmente a la gente de ayudantes de investigación no se les ha pagado el mes de enero. Algunos les están diciendo que se les va a pagar hasta marzo. Entonces, aparte de jugar con tu estabilidad económica, laboral, es de repente una psicosis porque no sabes qué va a ocurrir contigo y es lo único que te condicionan. Entonces, si quieres seguir, vienes, trabajas, y si no, pues muchas gracias y hasta luego, ¿no? Sin lugar a dudas, complejo el tema. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar más información del trabajo, dándole seguimiento a esto que ustedes vienen realizando como Movimiento Nacional de Basificación? ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de este tema, acerca de las acciones que están emprendiendo, que van a emprender? Y bueno, por supuesto, este llamado a la solidaridad. Mira, nosotros tenemos un Facebook que es INA.indocumentados, ahí nos pueden localizar. También tenemos un Twitter que es @movimientonal1, ahí nos pueden localizar. El teléfono no te lo puedo dar porque lo tenemos suspendido en este momento, pero también tenemos el correo electrónico que es movimientonalpacificacionina@gmail.com, en donde nos pueden estar localizando, y con gusto pues estaremos ahí brindando la información, el apoyo a quien se nos pueda acercar en estas circunstancias. Pues está ahí Leticia Ruano, ¿algo más que quieras agregar? Pues muchísimas gracias por la difusión, y es que realmente nos parece preocupante que el caso de este compañero Arturo Camas pues lo hayan despedido de una manera completamente arbitraria, y mucho más que no tenga derecho a absolutamente nada, que sabe con las manos vacías, y no solamente él, sino se suman más casos de compañeros en esta situación. Sin lugar a dudas, lamentable. Te agradecemos muchísimo estos minutos que pudiste compartir con nosotros, con el auditorio de La Voladora Radio, y quedamos en contacto. Muchísimas gracias, hasta luego.